La Venta Solidaria es un grupo, digamos, de voluntarios que lo que hace es juntar donaciones y juntarse a cocinar para la gente de la calle. Lo hacemos ya hace más de 7, 8 años, por lo menos yo, y después se fueron sumando varias personas. Y bueno, nada, eso básicamente lo que hacemos es juntar alimentos para llevarle a la gente que vive en situación de calle, que bueno, que está bastante complicado. Y ahora con el tema de la pandemia fue como más complicado todavía. Y nosotros asumimos como un compromiso doble, empezamos a llevar más cosas, porque era como que otros grupos dejaron de ir por una cuestión de seguridad. Y bueno, y nosotros dijimos, bueno, acá va a haber algo que va a faltar. Así que bueno, nada, empezamos a trabajar con eso. Eso es básicamente la vianda solidaria. Te consulto en qué zona están, cuál es el, no sé si hay un lugar puntual a donde asisten, si se van moviendo, cómo es que funciona un poquito internamente. Mira, nosotros estamos en Córdoba capital y nosotros repartimos la comida en la plaza, creo que es el Paseo del Fundador, creo que se llama así, porque nos han cambiado de lugar, pero antes estábamos en la Plaza San Martín. Y para que no se junte tanta gente, nos llevaron a otro lugar, digamos, como para poder hacer que cumplan con el distanciamiento social y toda la historia. Entonces, creo que es el Paseo del Fundador. Y es acá en Córdoba capital. Nosotros somos parte de una fundación que se llama Fundación Creamos, que la Fundación Creamos es la que nos convoca a nosotros para cocinar a la gente de la calle. Es como que trabajamos en conjunto nosotros. Nosotros somos un grupo independiente, o sea que nuestras donaciones solo corren por nuestra cuenta, digamos, lo que nosotros juntamos, lo que nosotros cocinamos. Pero trabajamos con la Fundación Creamos, al igual que con otros grupos. No vamos todos los días nosotros a llevarle comida a la gente de la calle. A nosotros nos toca cada 15 días, que no es un trabajo menor porque en realidad son casi 300 porciones de comida. Y la realidad de hoy es que quedamos 3 voluntarios activos nomás. Entonces, porque los demás por X motivos, que lo cual son todos entendibles, tuvieron que dejar de participar. Y bueno, los que más o menos ya venimos de hace muchos años, le seguimos haciéndolo. Así que hacer 300 porciones de comida, y ni siquiera somos los 3 cocinando, es uno solo cocinando. Claro. Entonces, es mucho trabajo. Pero Claro. bueno, nada, le ponemos toda la onda. Bueno, en esta línea están buscando voluntarios, voluntarias de, bueno, alrededor de Córdoba, en este caso Carlos Paz, si podrías En contarnos Carlos un poco. Paz, sí. Bueno, te cuento. Nosotros somos, digamos, las que llevamos el grupo, digamos, la bandera desde siempre. Somos dos, bueno, Fátima, que soy yo, y Nati, que vive en Carlos Paz. Y entonces dividimos las actividades en las dos ciudades, en Córdoba y en Carlos Paz. En Carlos Paz se cocina ahora la semana que viene para entregar el día 22 acá en Córdoba. Nati cocina en Carlos Paz y me manda con un comisionista las conservadoras con comida. Esto es una logística que ni te cuento, ¿no? Claro. Y bueno, allá Nati necesita también voluntarios que la ayuden a cocinar o gente que recolecte donaciones por ahí. Pues decís, bueno, pero ¿qué serán las donaciones? Y la verdad que no es tanto. O sea, es arroz, mayonesa, huevo, verduras, lo que uno vaya pudiendo, o sea, todo suma. Y nosotros vamos haciendo como un pequeño depósito para no quedarnos sin nada después. Y bueno, y acá en Córdoba también estoy yo y cocino yo. Así que quien se quiere sumar acá en Córdoba también está bueno. Sumarse sobre todo, mira, la logística no es juntarnos a cocinar por una cuestión de seguridad, que por el momento no estaríamos queriendo eso, sino que cada uno en su casa haga su pequeño aporte. Por ejemplo, hice una ensalada proteica la última vuelta de arroz con papa, zanahoria, bueno, un montón de cosas. Entonces hice, mira, Fati, yo voy a cortar las zanahorias en mi casa, las voy a hervir y te las voy a llevar en un tupper o en una bolsa o en lo que sea. Entonces, entre todos vamos juntando a un chico que, por ejemplo, me donó 60 huevos y me los trajo hervidos y pelados. Para darte un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo mucho menor juntar lo que hemos cocinado entre todos en mi casa y después repartirlo, ¿sí? Entonces, por el momento es lo que estamos pudiendo. Después la idea es poder empezar a juntarnos porque ya, más allá que sea una actividad solidaria, es una actividad muy linda compartir con gente que tiene esos intereses. Entonces está bueno hacer un grupo, hacemos otro tipo de actividades, por ejemplo, hacemos fiesta de la primavera, fiesta del Día del Niño, en diferentes comedores o en Córdoba, que este año no pudimos hacerlo por una cuestión obvia. Quien quiera comunicarse con vos, con Nati, ¿cómo puede hacerlo? Tenemos nuestra página de Instagram, La Vianda Solidaria, arroba La Vianda Solidaria, sino en Facebook también La Vianda Solidaria. y si no, a nuestros teléfonos 351-229-7862. Fátima es mi nombre y bueno, nada, bienvenidos todos los que quieran participar.